From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Another top UN official. Otro alto funcionario de la ONU está reclamando al gobierno de Barack Obama que investigue el papel de las fuerzas estadounidenses en los abusos a los derechos humanos en Irak. El martes, Navi Pillay, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, dijo que los últimos documentos divulgados por WikiLeaks plantean nuevas preguntas sobre violaciones graves del derecho humanitario internacional en Irak. Los 400.000 documentos militares clasificados de Estados Unidos detallan cómo las fuerzas de ese país no hicieron nada ante las denuncias de los abusos, torturas, violaciones y hasta asesinatos cometidos por policías y soldados iraquíes. Además, los registros bélicos de WikiLeaks demuestran que murieron por lo menos 15.000 civiles iraquíes más que los que se pensaba en un principio. El reclamo de Pillay se suma a una declaración similar del investigador jefe de la tortura de las Naciones Unidas, Manfred Nowak. Luego de presentar su último informe ante la Asamblea General de la ONU en forma previa a la finalización de su período en el cargo, Nowak afirmó que Estados Unidos ha permitido deliberadamente la tortura de prisioneros iraquíes. Manfred Nowak declaró: lo que reveló WikiLeaks confirma lo que ya sabíamos y habíamos escuchado. Muchas acusaciones de brutalidad y tortura que fueron sistemáticamente practicadas por las fuerzas de seguridad y milicias no regulares iraquíes. Y creo que lo que muestra claramente es que los gobiernos de George Bush y de Obama sabían y saben que cuando entregan detenidos bajo custodia estadounidense a las fuerzas de seguridad iraquíes, hay serios riesgos de que sean torturados. La cifra de muertos por el brote de cólera en Haití sigue aumentando, aunque los trabajadores sanitarios y funcionarios del gobierno dicen que la enfermedad está siendo contenida. El martes se confirmaron 25 nuevos fallecimientos, lo que llevó el total de víctimas fatales a 284. Con la denuncia de otros 240 nuevos casos, el número total de infectados se ubicó en aproximadamente 3.800. La mayoría de los decesos se produjeron en la región rural de Artibonite y hay esfuerzos en marcha para asegurar que la enfermedad no llegue a los campamentos superpoblados que se encuentran en los alrededores de la capital, Puerto Príncipe. El martes, el músico y ex candidato presidencial, Wyclef Jean, dijo que la epidemia es peor de lo que se ha dado a conocer. Wyclef Jean afirmó: la única manera de lograr resultados es decir la verdad, y la verdad es esta. En nuestro país, en este mismo momento en que les estoy hablando, hay una epidemia de cólera que se está propagando como un incendio por todo el país, y a menos que intervengamos dentro de la comunidad internacional aportando todos nuestros recursos para poder prevenir esto, vamos a tener más víctimas fatales que las que hubo por el terremoto del 12 de enero. Nigeria también enfrenta su peor brote de cólera en los últimos años. El martes, Naciones Unidas dijo que este año murieron más de 1.500 personas, tres veces más que en 2009. En Indonesia, over 150 people. En Indonesia, más de 150 personas murieron luego de que un terremoto desencadenara un tsunami frente a las costas del oeste de Sumatra. Los equipos de rescate intentan llegar a una cantidad estimada de 400 personas desaparecidas. En el día de hoy estallaron enfrentamientos entre ciudadanos palestinos de Israel y la policía de ese país en una ciudad israelí norteña. La policía disparó gases lacrimógenos a manifestantes palestinos que protestaban contra una marcha israelí de derecha que se llevaba a cabo a través de la ciudad de Al-Fam. Algunos de los participantes de la marcha israelí portaban carteles que decían que había que limpiar a Israel de residentes árabes. La marcha se produjo tras una serie de ataques de colonos israelíes contra bosques de olivos en los territorios ocupados de Cisjordania. El martes, el coordinador de la ONU para el proceso de paz del Medio Oriente, Robert Seri, y el primer ministro de la Autoridad Palestina, Salam Fayyad, condenaron los ataques. Seri declaró: la urgencia de poner fin a la ocupación y establecer el Estado es evidente a partir de los desagradables hechos sucedidos allí, en Tormos, allá. En las últimas semanas, tan solo en esta aldea, colonos extremistas destruyeron centenares de árboles envenenándolos o derribándolos. El primer ministro, Fayyad, afirmó: el más joven de estos olivos está más profundamente arraigado a esta tierra que el mayor de los asentamientos en este vecindario o en cualquier lugar del país. Está más profundo y firmemente arraigado que este muro que va a caer. El gobierno israelí se vio obligado a publicar documentos en los que se resume sus políticas para determinar las restricciones sobre los productos básicos en la Franja de Gaza. Estos documentos explican a grandes rasgos una fórmula para lo que se describe como respiros, el número de días antes de que cierto suministro se agote por completo en Gaza. También habla sobre una reducción deliberada de muchos productos e incluyen las sensibilidades de la comunidad internacional como un factor en si debe incrementarse el flujo de productos. El grupo de derechos humanos israelí GISHA obtuvo la publicación de estos documentos luego de que el gobierno israelí negó durante mucho tiempo la existencia de los mismos. La Asamblea General de la ONU decidió mediante una votación pedir el fin del embargo estadounidense contra Cuba por 19º año consecutivo. La medida no vinculante contó con el apoyo de 187 países y únicamente Israel se unió a Estados Unidos para oponerse a la misma. El embajador estadounidense para el hemisferio occidental, Ronald Goddard, defendió el embargo estadounidense antes de la votación. Goddard dijo: Estados Unidos considera que no puede realizarse por completo el inicio de una nueva era de relaciones entre Estados Unidos y Cuba hasta que el pueblo de Cuba disfrute de las libertades políticas y económicas reconocidas internacionalmente, que este organismo ha hecho trato por defender en todos los países del mundo. Señor presidente, mi delegación votará en contra de esta resolución. Estados Unidos realmente cree que ya es tiempo de que este organismo centre sus energías en apoyar al pueblo cubano en su búsqueda por decidir libremente su propio futuro y vaya más allá de la pose retórica que representa esta solución. Los dos votos por el no marcaron una disminución con respecto al año pasado, cuando la pequeña nación isleña de Palaos también se unió a Estados Unidos e Israel. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla criticó al gobierno de Obama por extender el embargo. Rodríguez Parrilla dijo: La política de los Estados Unidos contra Cuba no tiene sustento ético o legal alguno, credibilidad ni apoyo. Así lo demuestran los más de 180 votos en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, que en los últimos años han reclamado que se le ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero. A Tea Party backed congressional candidate. El candidato al Congreso respaldado por el movimiento conservador Tea Party de Carolina del Norte está siendo seguido de cerca por haber matado a dos iraquíes desarmados mientras servía en Irak. Este candidato, Hilario Pantano, dijo que no se arrepiente de haber matado a balazos a estos dos hombres a quemarropa tras detenerlos cerca de Fallujah en abril de 2004. Los fiscales luego alegaron que Pantano intentó poner a estos hombres como ejemplo, disparándoles 60 veces y colgando un cartel de su cuerpo que decía: «No hay un mejor amigo ni un peor enemigo». Pantano no negó haber colgado este cartel o haberle disparado a estos hombres reiteradas veces tras detener su vehículo en un puesto de control. Por el contrario, admitió que vació una carga completa de municiones contra los iraquíes, luego recargó el arma y disparó 30 municiones más. A pesar de haber admitido esto, las Fuerzas Armadas lo absolvieron de todo delito en 2005. Ahora está en una competencia muy reñida con el demócrata Mike McIntyre en el séptimo distrito del Congreso de Carolina del Norte. In Kentucky, the campaign... Mientras tanto, la campaña del candidato republicano al Senado respaldado por el Tea Party, Rand Paul, está afrontando críticas luego de que un voluntario fue grabado agrediendo físicamente a una manifestante. Lauren Valle, del grupo MoveOn.org, fue arrojada al suelo por un grupo de partidarios de Paul antes del debate de este candidato con el demócrata Jack Conway la noche del lunes. Mientras Valle se encontraba en el suelo, Tim Profit, un coordinador de la campaña de Paul en el centro de Kentucky, le pisó la cabeza. Valle sufrió una conmoción cerebral y múltiples torceduras a causa de este incidente. La campaña de Paul dice que cortó sus vínculos con Profit, quien fue acusado de agresión en cuarto grado. Y un tribunal federal de apelaciones anuló una ley de Arizona que exigía que se presentaran pruebas de ciudadanía al registrarse para votar. Los votantes de Arizona aprobaron esta medida en un referéndum en 2004. En su fallo, el tribunal de apelaciones del noveno distrito anuló el requisito de la ley de identificación para el registro de votantes, pero lo mantuvo para la votación en los circuitos electorales. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.